Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un bon de músicas. En directo desde Contrabanda FM Barcelona, 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Los martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, nuestra radio hermana allí en el puerto de Valparaíso, 88.9 FM, frecuencia modulada. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes, a partir de las 22 horas. Buenas noches, amigas y amigos del puerto, buenas noches. Programa que se repite allí en Valparaíso al martes siguiente. Dije sábado antes, martes, ¿eh? El sábado es Buena Tarde Noctambul. El Ulmón de Música los martes a partir de las 22 horas. Y se repite al siguiente martes a las 8 de la mañana. Y Ulmón de Músicas en Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1. Y con la página web radioalmaina.org. Consulten org. radioalmaina.org. Consulten por favor programación. Día, fecha de la repetición. Fecha y hora de la repetición. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les abre, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Un montón de músicas. Hoy vamos a dar una vuelta por África y nos vamos a ir a... Vamos a comenzar por Senegal. Nos vamos a... África es un continente enorme, por lo tanto, hacer un viaje musical por Senegal tardaríamos programas y programas. Nos vamos a centrar en unos pocos países, pero comenzaremos, ya les digo, con Senegal. Senegal, Senegal. Actualmente En África, los mejores músicos provienen de Mali, a pesar de que Mali, ya lo saben, ahora está inmerso en un conflicto ya internacional, porque las tropas del gobierno francés, con el pretexto de que van a salvar lo que ellos piensen que hay que salvar, pues se han apoderado del país. Los mejores músicos en África provienen actualmente de Mali, Guinea y Senegal, así también como de Costa de Marfil, Burkina Faso y Gambia. Pero ya les digo, de momento nos vamos a centrar en Senegal. Wow. Ngawal neex. Chey. Dama andal matol mayam andam matoli bayam andam matoli bayam rato tol na ni motoli boro masak mi motoli boro ratar simbal ah yuligato salve job dama dama sangamam ratar simbal andal matoli mayam ah gawal gi Kazak, así se titula este tema. La música de Senegal está entre las músicas más conocidas en África, gracias a la popularidad de estilos como el balax, un tipo de música percusiva serer que la popularizó internacionalmente Youssou N'Dour, y la percusión sabar es especialmente popular. El sabar, de hecho, es un tambor. El sabar es un tambor típico de allí de Senegal. Es un tambor tradicional de las tribus Wolof. Es un tambor tallado a mano, hecho de madera ahuecada de un árbol que ellos llaman timbé. Después una cabeza de piel de cabra afeitada. Ojo, una cabeza de piel de cabra afeitada se une al cuerpo con cuerdas atadas a 6 clavijas de madera a lo largo de la circunferencia del tambor. Las 7 pinzas representan los 7 tambores sabar. Las clavijas están hechas de madera de otro árbol tradicional, el neem. Los tambores se afinan según su tamaño y el sonido necesario para un ritmo elegido. Los sabar se tocan con una mano y un galán, un pequeño masillo de madera hecho de árboles de pantano. El sabar es el instrumento más popular usado en Senegal con gran diferencia. El cuerpo se talla por la UV, que es, así se le llama al fabricante de tambores, pero la piel la fija el propio músico o maestro tamborilero. Se tocan en reuniones familiares, reuniones de oración, reuniones de mujeres y acontecimientos deportivos, reuniones culturales, mercados y fiestas. El primer tema este que acabamos de escuchar, Kazak, es, ya lo han podido apreciar, fue una pieza cortita, 1 minuto y medio y unos pocos segundos más. Eso es parte del inicio del rito de la circuncisión. Los ritmos de baile más famosos incluyen el balax, como se les había comenzado antes, un baile popular del pueblo, el sebujien, que significa pescado con arroz, y también se tocan estos tambores sabar en celebraciones, bodas, bautizos y los ritos de circuncisión. Ya, eso es lo que acabamos de escuchar. Torneos de lucha, un deporte muy popular en Senegal, y rituales de cura. Ya les decía que es un grupo de 7 tambores. Cada uno está afinado en una afinación diferente. Hay más instrumentos, pero de momento estamos hablando de el sabar. También está el djembé, está la cora, que son los otros instrumentos principales. Escuchemos otro tema antes de seguir hablando un poquito de... así a modo de introducción. Después iremos escuchando música sin tantas explicaciones. Vamos a escuchar un tema ahora que lleva por título Diambadón. Esto es una danza. Aquí la tienen. Sous-titrage Société Radio-Canada. sola nimbo eta sana julojo kajara nimbo eta sana julojo kajara nimbo eta sana julojo kajara nimbo eta sana julojo kajara. Diam Badon, música que nos llega de Senegal. El grupo, en el año 1990-1991 se formó el grupo Gomene, que constaba principalmente de familiares. Posteriormente el grupo se convirtió en el año 1993 en una formación con algunos músicos de esta formación original, y le cambiaron el nombre, evidentemente, en una nueva formación, Kasumai, con Abdoulaye cantando los coros y tocando percusión. Pronto se volvieron muy populares en Senegal y hicieron giras primero por Senegal, después por África, y su música ya se tocaba en las radios a nivel local y después a nivel nacional. En 2002 se fueron a Londres a grabar su primera maqueta. La música folclórica, esto es el grupo que estamos escuchando ahora. Hay más músicos, está Samuel Badji, Mamadou Lak Niasse, Famara Yere Sikoko y Tania de Souse. Ella nació en Londres. Proviene de una familia mixta y de variada procedencia entre Isla Mauricio, India e irlandesa. Tania aprendió a tocar el piano a los 9 años y también es una guitarrista autodidacta. Después se unió al grupo. Ahí la tienen, a Tania de Souse, colaborando con este grupo. Bien, la música folclórica senegalesa se diferencia de la antigua música mandinga, su más pura expresión en la moderna música de Mali, por la influencia de la antigua polifonía Cedés. Adicionalmente, la música folclórica senegalesa tiene un tiempo más rápida y es más vívida y más alegre que los sonidos clásicos y relajantes de los griots de Mali. Bien, escuchemos otro tema de este álbum que lo han titulado Senegal Urban Rhythms, ritmos urbanos de Senegal. Y tenemos un tema aquí que lleva por título Coup d'État, golpe de Estado. Seguramente esto por su título debe tener alguna, dijéramos, relación política. Efectivamente, esta canción habla de los golpes de Estado políticos que ocurren con frecuencia en África. Condena enérgicamente dichos golpes de Estado, que con frecuencia traen un gobierno militar en vez de la democracia. Dichos golpes de Estado destruyen el continente africano, ya que conducen a guerras civiles y a la muerte de jóvenes y niños inocentes. La canción pregunta, ¿dónde está la verdad? El golpe de Estado no es bueno, cantan en otra parte. Un día será más grande. Y como colofón a ese grito de rebeldía y grito libertario, dicen, deponed las armas. Kidol Langdi. De poner las almas. Golpe de Estado. Coup d'État. Yeah. Abatoñale, Abatoñale, lo repetía constantemente. ¿Dónde está la verdad? Bien, les comentaba sobre Tania de Sousa, que nació en Londres. Le decía yo que comenzó a tocar los bongos, congas, muy jovencita, con 16 años. Del 84 al 87, ella nació el 67. Así como con 20 años, tocó percusión extensamente con amigos y músicos en Londres. Conoció a Sagar. Sagar, que es uno de los miembros más importantes del grupo. Lo conoció cuando estuvieron en Londres, y fue él quien la introdujo a los sonidos del tambor africano. Le enseñó a tocar el djembé a través de sus viajes a Senegal. Durante los siguientes 15 años se sintió inspirada para empezar a tocar otros tambores senegaleses. Después de 15 años, no es cosa de hacer un curso de 3 semanas y después decir estoy cualificado o cualificada para tocar. Especialmente los tambores que en África, los tambores son instrumentos sagrados, no cualquiera los puede tocar así de buenas a primera. Tania de Sousa, desde 1989 están enseñando a niños y jóvenes a tocar djembé y sabar en escuelas, colegios y festivales. Ella, después de un tiempo de vuelta en Londres y descontenta un poco con la movida musical, decidió convertirse en ingeniero de sonido profesional. Hizo un curso y se diplomó en 94. Luego trabajó como ingeniero en los clubs de Londres. Y fue ella quien ayudó a Sagar con su proyecto Camusay desde el año 1994, y lleva tocando teclados con el grupo desde 1996. También ayuda con el sonido del grupo en las actuaciones en directo. Es fantástico tener una ingeniera de sonido. Y el grupo le dedica una canción en este disco. Y por el título, ojo, por el título, podemos sacar la conclusión de que Tania de Sousa ahora es la esposa de Sagar, porque en el disco dice Tania, así se llama la canción, y como breve explicación dice A Tribute to Sagar's Wife, un tributo a la esposa de Sagar. Aquí los tenemos, un montón de músicas. Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tan dandane. Tania, como dice el Tania, así se titula esta canción. Esta canción la canta Yere y es un tributo a Tania por su compasión, entendimiento y apoyo al cuidado del grupo durante su estancia en Londres. No es fácil cuidar a 5 personas en Europa, pero ella lo hace tan bien y todos se lo agradecemos. Fue la primera mujer que me enseñó cómo desenvolverme en Londres. Tania Lesilotina era lo que cantaba Yere en esta canción, Tania. Bueno, y hablábamos de este tambor especial, el sabar. También está el djembe, que es un tambor más comúnmente utilizado en África. Es el djembe se remonta al siglo XII y al pueblo mandingo del Imperio Malian, ¿no?, en Mali. Era conocido como un tambor de cura. Pero se lo decía yo que los tambores son instrumentos sagrados porque son usados en ceremonias y usados por... No cualquiera puede poner las manos encima de un tambor y ni siquiera... Ya no tocarlo, sino musicalmente, sino poner las manos sobre el tambor. Es el tambor rítmico más poderoso usado en el oeste de África y posee una amplia gama dinámica. Su función original era la comunicación, ¿no? Esto de lenguaje de los tambores que se comunicaban de un sitio a otro, pues eso no es broma, es real. El djembe está tallado del duoto, que es un mango silvestre, para hacer un cuerpo grande ahuecado con forma de campana, con un cuello estrecho en forma de cono, de donde proviene el fuerte sonido de contrabajo. Algunas veces se usa djembe, le llaman a la teca, tipo de madera, que añade resonancia a ese poderoso tambor. La cabeza de piel de cabra está unida con 2 aros de metal y se tensa con un fuerte entramado de cuerda. A los músicos de djembe generalmente les acompañan otros con el yun-yun, que es un tambor más grave, el zangba, tiene una gama media, y el kenkeni, que es el que tiene un tono más agudo, que son tambores cilíndricos de doble cabeza hechos de barriles de madera o contenedores metálicos. Las cabezas de estos otros tambores son generalmente de piel de vaca y en ocasiones de piel de cabra. Se tocan con un palo de madera grande mientras se toca una campanilla unida al yun-yun. Y el otro instrumento que ha ido sonando en las últimas canciones es un instrumento también típico, es un instrumento de cuerda, es una especie de arpa que es la kora. Es un arpa, de hecho, de 21 cuerdas originario del Imperio Mandinga en Mali. y tocado por griot en todas las bandas tradicionales que hoy existen en Mali, Senegal, Gambia, Guinea y Guinea-Bissau. Es un instrumento tradicional altamente respetado y sus melodías calmantes y cautivadoras describen la historia de la gente y sus vidas. Se usa para acompañar palabras habladas o canciones y en el mundo moderno se tocan en ocasiones especiales y en bandas de baile. El cora está hecho de una calabaza huecada, una calabaza bastante grande, cubierta con una piel de vaca. Un gran cuello de madera pasa a través de la calabaza. Los dos postes de sujeción situados a ambos lados del puente se usan para mantener el cora con dos dedos de cada mano mientras se puntean las cuerdas con los dedos índices y pulgar. Y los pulgares, ¿eh? Los tambores se usan para las notas graves, mientras que los dedos índices tocan melodías y acordes. Las 21 cuerdas, 11 en el lado izquierdo, 10 en el lado derecho, están hechas de sedal de pescar y están unidas al cuello con collares de afinado, bandas de piel de cabra. Y misteriosamente se mantienen afinados la mayoría del tiempo. Sin embargo, durante la prolongada interpretación tienen tendencia a ceder y tienen que reajustarse. Así que tenemos el yembé y el sabar como instrumentos de percusión y la cora también. Después en las grabaciones hay guitarras eléctricas y otros instrumentos ya modernos. Escuchemos un tema que es una composición a cora, solo, a la lámina. Un montón de músicas. Thank you. solo de cora a la Lamina. Es un solo de cora tocado por Yeré, influenciado por una melodía mandinga conocida en lugares como Guinea, Guinea-Bissau, Mali y Gambia. Famara Yeré Sissoko, uno de los fundadores y líderes del grupo, es de Niagüis, nació en el seno de una familia griot. Todos ellos músicos de cora y muy, muy conocidos en Senegal. Desde los 12 años aprendió a tocar el cora y a cantar con su padre, que toca el cora, y su madre, que es cantante. El cora, al igual que los tambores, es un instrumento sagrado para los griot mandingas, que los mandingas son los relatores y artistas tradicionales que van pasando toda la tradición oral de generación en generación, especialmente de las familias Diabaté, Dramé, Sissoko y Keita. Y Keita. Bien, vamos a dejar de momento este grupo y les voy a hacer escuchar un tema de un músico que ya mencionamos, Yusuf Ndour, que es uno de los que, digamos, en la época moderna, en los últimos 20 años, ha contribuido decididamente a que se conozca la música de Senegal. Este es uno de sus primeros discos de éxito. El disco en cuestión se llamaba The Guide. Y el tema que vamos a escuchar, Mame Bamba. Jaxle da fa ni ko bamba mu ne ko mbake mu ne ko yani won do ton so borom te do ton so morom ke waxtu gi li jot na so gili wul waxtu wi di nga ton so borom te bo gili sumu bir gal di nga ñu ton bamba sani der ba gi tu bamba ya you hear me father bamba. They hear you, Father Bamba. Do you hear me, Father Bamba? They hear you, Father Bamba. We didn't know who you'd become until the word was spread. But now the story of your people can be shouted out loud. Your faith, your sorrow in your journey, a tale between God and the man. Your prayers, our prayers, oh no, they will not be ignored. Do you hear me, Father Bamba? Did they hear you, Father Bamba? Do you hear me, Father Bamba? Did they hear you, Father Bamba? Our prayers, oh no, they will not be ignored. woman, they are singing and they are crying. Every day, every night, every moment, they are singing and they are crying. Every day, every night, every moment, they are singing and they are crying. Your faith, your sorrow and your journey, a tale between God and the man. Your prayers, our prayers, oh no, oh no, they will not be ignored. Mame Bamba, Josundur, de su álbum The Guide. Senegal, durante la época colonial, Senegal fue colonizada por Francia. Y su población, con una maniobra típica de la mentalidad del colonizador hacia el colonizado, efectuó y realizó un lavado de cerebro y una implantación y una obligación de la cultura francesa y de la identidad francesa, que llevó a parte de la población a adoptar en todo o en parte la identidad francesa. Muchos senegaleses, si bien no todos, se identificaban, ojo que estoy hablando en pasado, se identificaban como franceses antes que con la etnicidad africana. Tras la independencia, la filosofía de la negritud apareció para contrarrestar esta tendencia. El primer presidente de Senegal, Léopold Sédar Senghor, fue uno de los primeros exponentes de la negritud que mantenía la tesis que las tradiciones griots de Senegal eran tan válidas, clásicas y significativas como la música clásica francesa. Pues ya lo ven. Así son los procesos colonizadores, así han sido los procesos colonizadores en todas partes. No solamente imponen una lengua, sino también imponen una forma de pensar, la religión y una identidad. Que la identidad está muy bien que la tengan en su país, pero que no vengan después a reivindicarla en el país de origen de los colonizadores, porque si no, entonces la cosa es diferente. Josundur, love one another. Ámense los unos con los otros. Jibdin olu fekk waxando sama waji teelul bak fekk lefa ndax adunya bi so ci teyul yow ñak nga Sabahu mamio, so good it look, but it do bad for. leiwa ala nyiri yo manje atuna tiki birim jaru nyawo so ko geji samba yu reklen ja porte na man bugna ngate kingira masse kinga se kingira masse kinga se se kingira masse kinga se kingira masse kinga se se Let's love in peace. Why by Badena and the we will in peace. Let's love in peace. By Badena and the we will. Señor Jason Dur y este tema titulado Love One Another. Un montón de músicas. Esto es lo que les comentaba yo al inicio, de que Jason Dur, él colaboró muchísimo a popularizar la música de Senegal, especialmente con este tipo de, ya lo ven, diferente a la música que escuchábamos anteriormente. Esto es una música más popular, más bailable, más de ahora. Los instrumentos no son exactamente los instrumentos tradicionales. Es una música más rápida, es una música percusiva serés, ¿no? La música percusiva serés. Bueno, Jason Dur, él tuvo una canción que fue terriblemente popular, hará ya unos década larga, más de una década. Jason Dur también, al cantar en idiomas originarios, francés e inglés, también rompe ya, en cierto modo, esa imposición colonialista de Francia, y tratar de imponer solamente su lengua y su cultura. Y una de las canciones que ayudó a popularizar también a este cantante, compositor, fue un tema que grabó conjuntamente con Nene Cherry, una canción que sonó muchísimo en las radios, que seguramente cuando estaba súper de moda esa canción, o hasta hace unos años, se tocaba bastante en la radio, yo no la hubiese tocado aquí en el programa, porque era escucharla en todas partes. Estaban las listas de éxitos y todo aquello, pero como que ya las listas de éxito van quemando canciones, porque van saliendo nuevos productos de usar y tirar. Pues esta canción ha quedado, no en el olvido, porque es una excelente canción, pero ya no se toca tanto como antes. Y creo que ahora, ya que estamos hablando de música de Senegal, y que estamos hablando de Youssou N'Dour, y que estamos hablando de esta apertura tanto idiomática y cultural hacia afuera, liberándose, sacándose de encima la influencia francesa, pues yo creo que es el momento para que se las haga escuchar. Seven Seconds Away, Youssou N'Dour y Nene Cherry. Thank you. 7 seconds. 7 seconds. Esta es una canción trilingüe. Yusun Dur la canta en Wolof, que es la lengua predominante en Senegal, y en francés, aparte de cantar algunos coros en inglés. Y Nene Cherry canta en inglés. Estos 7 segundos hablan de los primeros 7 segundos de un niño que acaba de nacer, y que en esos 7 segundos este niño está total y absolutamente, digamos, es inconsciente todavía de los problemas con los cuales se va a encontrar en el mundo. A partir de esos 7 segundos empieza a enfrentarse con la realidad, por decirlo de alguna manera. 7 seconds. Un montón de músicas. Nos estamos acercando al fin de la primera hora de programa. Continuamos con música de Senegal. Los orígenes de la música popular senegalesa se pueden rastrear hasta los años 60, cuando los clubes nocturnos acogían grupos de bailes, orquestas, ¿no?, que tocaban música occidental. Cuando digo música popular, me refiero a música popular, digamos, actual, de baile, no me refiero a la música tradicional. La Star Band de Ibra Kassé fue una de las más famosas orquestas de aquella época. Estamos hablando años 50, años 60. Tras comenzar a tocar música estadounidense, cubana y francesa, la Star Band fue añadiendo progresivamente elementos autóctonos, como los talking drums o tama, y letras en Wolof, ¿no?, el idioma predominante de Senegal, y el mandinga. La Star Band se desintegró, dando origen a numerosos grupos, siendo el más famoso de la nueva hora la Number One to Senegal de Pape Seck, seguido de otra gran orquesta que se formó en el año 1970. Esta orquesta a la cual me estoy refiriendo ahora, esta orquesta Baobab, es un grupo multiétnico y banda multinacional. Adaptaron la entonces actual moda de la música cubana, la influencia de la música cubana. Aquí funciona esto que yo en más de una ocasión, pues lo he mencionado, no solamente entre la música africana, la música afrocaribeña también, dentro del flamenco ocurre esto que llaman música de ida y vuelta, músicas que van y vienen. Es decir, esa música cubana que tiene sus raíces en África se desarrolla y toma una nueva personalidad, una nueva identidad en el Caribe, y después vuelve a África. Y aquellas orquestas, ¿no?, de finales de los 60, 70, pues cogen esta influencia de la música cubana en el África Occidental. La orquesta Baobab fue una de las bandas más sobresalientes de los años 70, pero su éxito se fue desvaneciendo en la década de 1980 hasta llegar a separarse. Reaparecieron en 2001 tras el creciente interés de sus discos en Europa. Orquesta Baobab. Tengo aquí en mis manos unos cuantos CDs de la orquesta Baobab. Concretamente tengo 5, uno de ellos es un CD doble. No los voy a poner, o sí, en orden cronológico. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero en primer lugar, les quiero hacer escuchar un par de temas de un disco titulado Bamba. Y este disco tiene una particularidad. Esta orquesta, la orquesta Baobab, que es de Dakar, Senegal, grabó un par de álbumes por allí en los años 80 y 81, cuando la banda estaba en su punto más alto, antes de comenzar la digamos la decadencia, la desintegración del grupo, antes de separarse. Pero en aquella época el grupo estaba en lo más alto de su carrera. Y grabaron este álbum. No, es un álbum sencillo, no es doble. Grabaron este álbum, Pampa. Pero es un álbum que se grabó en aquella época, 80-81, salió a la venta en aquella época, y después, especialmente porque la banda se desintegró, pues cayó en el olvido, se descatalogó, y hasta que hace muy poco no recuperaron los masters de aquel disco y los digitalizaron y los sacaron en forma de CD, no habíamos tenido la oportunidad de escuchar la música de aquel disco de la orquesta Baobab. Comenzamos con un tema que lleva por título Mohamedou Bamba, la orquesta Baobab, directamente de Dakar, Senegal. Kila is yare, Muhammad Bamba. La orquesta Baobab de Senegal, de Dakar, nos interpretaba este tema Mohamedou Bamba, un álbum que se grabó por allí en los años 80-81 y que se recuperó posteriormente y hace muy poco porque estaba descatalogado. Y hemos tenido la oportunidad de escuchar uno de los temas de este disco. Orquesta Baobab. Les decía que se separaron en 1980. Ellos, antes de separarse, habían grabado un montón de discos, inclusive en los inicios, como les decía, algunos miembros de la Orquesta Baobab eran del Star Band de Dakar. Pues en la lista está también un disco con aquella banda, pero después comenzaron a grabar en 1972 dos discos, el 74, uno, el 75, 1, 2, 3, 4, 5 discos el año 1975, 1, 1977, en el 78, 2, en 1979 otro más, en 1980, ¿no?, ya grabaron. Justamente este tema que acabamos de escuchar salió en un disco de esa fecha, 1980. Y después el 82 apareció otro, pero ese ya el grupo estaba disuelto. Y ahí apareció después Onvenasa, las sesiones de París del año 1978, pero el disco apareció en 92. Y hay un disco, el Pirate's Choice, es un disco, seguramente un disco pirata, o un disco que recoge grabaciones anteriores, y es un disco doble, y aquí lo tengo. Les voy a hacer escuchar un tema de ese disco, del Pirate's Choice, la lección pirata. Ray Mabele, así se titula el tema que vamos a escuchar. Orquesta Baobab, un montón de músicas. Saludo desde aquí a una querida amiga en Chile que nos está escuchando. Y ella comentando, Beatriz Poblete, comentando sobre música y sobre el programa, pues me dijo que ella le había visto, creo que una estancia en París, si no me equivoco, un segundito. En Ámsterdam, dice, cuando estuvo en Ámsterdam, tuvo la oportunidad de asistir a un concierto de un grupo de Baobab, famoso seguramente que se dice de Baobab, tiene que haber sido esta orquesta, la orquesta Baobab. Bueno. Y eso motivó un poco la inspiración para sacar estos discos del archivo y traerlos al estudio de Contrabanda FM y compartirlos aquí en un montón de música. Ray Bele, Orquesta Baobab, en un montón de músicas. Para bailar o para para gozar. Porque me di bailar, no di bailar, no di bailar. Porque no di bailar, no di bailar, no di bailar. Rhyme, la orquesta Baobab. Y este tema titulado Ray Bele, del álbum Pirate's Choice, grabado entre los años 1989 y 2001. Es un álbum doble. Orquesta Baobab. Se reúnen. Me imagino que este disco debe estar hecho de grabaciones. Bueno, sí, el 2001 es cuando se vuelven a reunir, entonces seguramente grabaciones anteriores, de antes de disolverse, y las que se grabaron en el 2001, pues cuando ellos recién se habían vuelto a reunir otra vez. Y el año 2002 sacan un disco que lo titularon Specialists in All Styles, especialistas en todos los estilos. No sé si dieron cuenta en el tema que acabamos de escuchar en Ray Bele, como intercalaban algunas palabras en castellano. Además, la música era claramente, estaba influenciado por el son cubano. Eso, ¿no? La ida y vuelta. La música que va de África al Caribe y del Caribe regresa, ¿no? Transformada, y ellos la vuelven a tomar otra vez como propia, porque en realidad ellos perfectamente en África pueden decir esta música es nuestra, está hecha por descendientes de esclavos africanos fuera de África y regresa como material propio, nunca mejor dicho, como material propio. Bien, este álbum del año 2002, Specialists in All Styles, y hay un tema. Así continuamos con la parte de la influencia afrocaribeña del son cubano allí en Senegal, y concretamente en la orquesta Baobab. El siguiente tema lleva por título El Son Te Llama. Orquesta Baobab en Un Mon de Músicas. Aunque este hombre no me importa, voy a ser igual historia de mi vida. Amé mucho a una mujer, de mi alma la más querida. Me trajo a la perdida, caramba, tenga mi más pro saber. Ella me hizo un me va, caramba, ella me hizo un perdido. A la disco me quieres, amigo mío. Y en la casa fui mentido, y al olvidar a mis amigos, solo mi madre lloraba. Ay, Dios, Pedrietro Raba, que es de salvar a su ritmo. Hoy también la candelita, caramba, es presiona y de una cama. Solo nuestra madre nos ama, caramba, ay, vida, tu heridero, linda. Quiero gozar, quiero bailar. Guajira, el son te llama a gozar, a bailar. Guajira, el son te llama a gozar, a bailar. Dale. ese tema titulado El Son Te Llama. Clarísimas influencias afrocaribeñas, cubanas, del son cubano. Bien, mientras escuchaba esta canción, me iba dando vuelta lo de las fechas del álbum que escuchamos anteriormente. Es el Pirate's Choice. Se reeditó en el año 1989, después en el 2001, pero veo que fecha de grabación 1982. Bueno, escuchemos otro tema de este álbum Specialist in All Styles. Y aquí hay un tema que se lo dedican a Tontón Ferrer. Y veo que hay unos invitados extraordinarios. Aquí dice Singers, Rudy Gómez, Ibrahim Ferrer, Yosun Dur, Teobón Gadien. Escuchemos esto, a ver, esto promete, realmente, esto promete. Es el número 7 de este disco. Especialistas en todos los estilos. Orquesta Baobab y homage a Tonton Ferrer. Homenaje a Tonton Ferrer. precioso tema. ¿Qué encuentro entre los músicos senegaleses de la orquesta Baobab y Ibrahim Ferrer y Yosun Dur? La cosa fue más o menos así. Este tema salió de un arreglo vocal musical espontáneo en una visita que hizo Ibrahim Ferrer a Senegal. Seguramente esto se grabó en Dakar. Es una variante de un tema, en la primera parte, de un tema que se llama Utrus Horas, que está incluido en el álbum Pirate's Choice. Y después sigue por una composición titulada Tontón, que significa tío, porque a Ferrer se ve que le decían Tontón Ferrer, el tío Ferrer, que continúa después en un diálogo entre el saxofón de Issa Sissoko, y después el solo lo toma, el siguiente solo de saxo lo toma Tierno Coite. Yosun Dur entra cantando en Wolof, y lo que canta es un lullaby, una nana en Wolof. Y después entran dos cantantes tradicionales, Dioga Dien y Asane Boup, también cantando en Wolof. Y después, cuando Ibrahim Ferrer está cantando castellanos, ellos van cantando en Wolof por encima. Dice, no nos vamos, queremos mostrarte que no nos vamos a olvidar de esta visita y de este encuentro. Viva Cuba, viva Senegal. Eso es lo que ocurrió en este diálogo musical, vocal improvisado, que terminó en esta composición titulada Homenaje a Tontón Ferrer, homenaje al tío Ferrer. Un montón de músicas, pero bueno, las particularidades. La orquesta Baobab y el movimiento que hubo en torno a la orquesta Baobab en los inicios, era algo más que la orquesta en sí. Porque a poco tiempo de haberse formado la orquesta, que se formó en 1970, un grupo de políticos del gobierno senegalés, que incluía a políticos, digamos, de cierta relevancia, como Adrian Senghor, Ousmane Diagne y Tamé Dramé, decidieron crear un club no íntimo, pero un club reservado, donde ellos se podían encontrar con sus amigos y escuchar música y divertirse. Esto se hizo en un subterráneo, en principio, en la calle Jules Ferry. Estaba muy cerquita de la Plaza de la Independencia, de Independence Square. Y estaba también cerca del Palacio Presidencial, claro, por supuesto. Y, claro, una cosa me he olvidado de decirles, el Baobab es un árbol muy, muy especial, difícil de escribírselo, es un álbum muy curioso porque tiene un tronco muy, muy, muy ancho, prácticamente desnudo de ramas, y después en la cabeza, como si tuviese una peluca extrañísima, tiene unas ramas que parecen unos brazos que salen así. Muy curioso, vean en alguna enciclopedia o en Google una foto del Baobab. Bueno, entonces en este club, que le llamaron el Baobab Club, las paredes estaban decoradas, paredes y techo, como si fuesen estos curiosos árboles Baobab. Y son unos árboles que tienen una vida muy larga, son muy, muy, muy longevos. A este club le pusieron, pues eso, Baobab Club. Y se fundó, a poco de fundarse la orquesta, para allí a comienzos del año 1970. Pero el club tampoco duró mucho. El club duró hasta finales de los años 70. Se ve que después de todo el club no terminó de ir bien económicamente, porque decían no business, no show, ¿no? Si no hay dinero, no hay espectáculos. Y así fue, pero hubo un momento de pleno esplendor de este club, el Baobab Club, que llegó a tener la parte del bar propiamente tal, la barra, después un restaurante y una sala de fiesta, un nightclub. Y allí tocaba, obviamente, la orquesta Baobab. Y hay un disco que recoge grabaciones realizadas entre el año 1972 y 1978 de la orquesta Baobab directamente en el club. Y el año 2006 se digitalizaron esas cintas y salió en forma de un CD. Y lo llamaron simplemente, evidentemente, era un disco grabado en directo, A Night at Club Baobab. Una noche en el Club Baobab. Vamos a escuchar un par de temas de la orquesta Baobab tocando en directo, ya les digo, años entre 1972 y 1978. La calidad de la grabación es una grabación en directa, por lo tanto no es equivalente a una grabación de estudio, pero está muy bien para escuchar el sonido ambiente de lo que era aquel club Baobab entre aquellos años 72 y 78, antes de que cerrara definitivamente. El primer tema, Jean Ma, orquesta Baobab en directo, y aquí desde Contrabanda FM, un montón de músicas, a la Radioneta en Valparaíso, Chile, y Radio Almaina en Granada, Andalucía. El imán del pal. orquesta, la orquesta Baobab, y este tema titulado Jinma Jinma, grabado en directo en el Club Baobab, y el álbum se titula Night at Club Baobab. Esto se grabó entre los años 1972 y 1978. Vamos a escuchar otro tema. Dice que este es un tema del folclore. A ver, vamos a ver qué hacen con el tema, si le siguen dando este tratamiento más bien cercano al son cubano. Orquesta Baobab Cabral, un montón de músicas. Thank you. tema Cabral con la orquesta Baobab de su álbum A Night at Club Baobab, grabado entre los años 1972-1978. Llegamos al final de una nueva cita con un montón de músicas. Contrabanda FM, Barcelona, 91.4 frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Un montón de músicas en estrictísimo directo los martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles, los miércoles, de 8 y media a 10 y media de la mañana. Mon de música, soy lo más dedicado a música de Senegal, música de Senegal, y gran parte del tiempo, prácticamente una hora más o menos, a la orquesta Baobab, a la orquesta Baobab. En sintonía, un montón de músicas con la Radioneta Valparaíso Chile, 88.9 frecuencia modulada del puerto. También la pueden escuchar desde cualquier sitio del globo terráqueo mientras tengan acceso a internet con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. En Valparaíso los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Amigas y amigos de Valparaíso, si nos escuchan este martes, buenas noches. Y en Andalucía, Radio Almaina, 107.1 FM, con la página web radioalmaina.org. Consulten, por favor, programación. Eso ha sido todo por hoy. Selección musical, a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estas casi dos horas de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Hasta la próxima oportunidad. Gracias, adiós, bye bye. Chao.